Esta es la práctica 4 de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. Esta práctica se basa en el análisis de nuestro blog mediante las características de este. Haré un breve resumen de la práctica. Vamos a analizar de nuestro blog la gráfica de volumen semanal, la procedencia geográfica de las visitas, el listado de entradas más visitadas, el de los enlaces salientes, los entrantes y los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda. Comenzamos metiéndonos en nuestro blog de WordPress. Una vez dentro nos vamos a la pestaña que pone My Stats. Esta página nos muestra todas las características de análisis de nuestro blog. Comenzamos haciendo una captura de pantalla utilizando las teclas Command Shift 4 a la gráfica que tenemos, pero señalando la pestaña de Wix. Una vez hecha, nos vamos al apartado View by Country y le damos a Summaries. Dentro de este le damos a la pestaña All Time y hacemos la captura de pantalla. Como podemos observar, nuestro blog ha sido visitado en España, Colombia y Rusia. Después nos vamos al apartado de Top Post and Page. Le damos a Summaries, también le damos a la pestaña All Time y nos aparece una lista de las partes de nuestro blog más visitadas. Hacemos la captura de pantalla. A continuación nos vamos al apartado Clicks. Le damos a Summaries y después a All Time. Lo que nos muestra es un listado de aquellos lugares a los que apunta nuestro blog. Nuestro blog tiene pocos enlaces, 4. Y solo se han visto una vez cada uno. Hacemos la captura de pantalla. Ahora nos vamos al apartado Referer. Le damos a Summaries. Le damos a All Time. Y aquí nos muestra los enlaces que desde Internet nos llega hacia nuestro blog. Hacemos la captura de pantalla. Por último nos vamos al apartado Search Engine Terms. Le damos a Summaries y a All Times. Aquí nos muestra con qué palabras se nos ha buscado en los buscadores. En este caso son solo dos. Sweet House Mafia y Podcast, bases de datos. Hacemos la captura de pantalla. Una vez hechas las capturas, creamos una nueva entrada en nuestro blog. La entrada contendrá un podcast explicando todos los pasos dados y también las imágenes que hemos capturado anteriormente. Y hasta aquí la práctica 4 de bases de datos y archivos audiovisuales.